amor se terminó. Y tú fuiste culpable. Yo que te di mi vida entera, me cambiaste por ese tu gran amante. Ya no vuelvas nunca más. Nuestro amor se terminó.